Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa viernes, gracias a Dios es viernes, escuchando esta canción Conversation 16 o Conversación 16 de esta banda de National. Es una banda de rock alternativo formada en 1999 desde Cincinnati, Ohio. Buena música, buena selección. Gracias, bienvenidos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Fórmula en los Negocios en Facebook y arroba en los Negocios en Twitter. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Ya a un fin de semana de Navidad, ¿no? Sí, una semanita más. A un fin de semana. ¿Ya compraste regalitos? Ya. De hecho, ya tengo un montón de regalos. ¡Wow! Ya el arbolito tiene muchas cajitas de regalos, galletitas, chocolates, bueno, pura gordadera. Pero muy contentos, pero mira, con este frillito, pues pega muy bien con un chocolatito caliente o con un cafecito. Un chocolatito de agua. ¡Ay, sí! Oaxaqueño, además. ¡Ah, claro! Como debe de ser. Mejor todavía. Pero bueno, muy contenta, Robert. Espero que nuestros amigos Radio Escucha también estén contentos. Llévesela tranquilo, relájese cuando salga de compras. Recuerden que de veras el tráfico está muy, muy denso. La gente está muy densa en todas las tiendas, en las ofertas. También, váyase a gastar, artículos que están llegando y que se están gastando. Y vaya bueno, a comprar, vaya a gastar. Son épocas en que llegan buenos artículos, novedosos. Que pues no habían estado en las tiendas, así que pues pura novedad. Y bueno, pues todos quieren un cachito de esas novedades, así que pues llévesela tranquilo. Recordar que más que nada en esta época es la convivencia con los amigos, con la familia, y bueno, pues por supuesto la gratitud de tener salud, de tener un techo, de tener comida. En fin, les invito a reflexionar un poquito más sobre esta, de todo lo que ya tienen y no se fijen tanto en lo que les falta. No sé qué pasó, no he hecho nada. No sé, algo está zumbando, un ruido raro entró en... pero ya pasó. Pues sí, hombre, llévesela tranquilo, pero diviértase, es fin de semana, ya todo preparado para las posadas, ya estamos en posadas, otra vez, sí, ya estamos en posadas. ¿Hace rato? Ah, sí, ya, ¿cuántas llevas? Pues algunas. Bueno, quiero darle las gracias al rector Miguel Pérez Gómez de la Universidad Anáhuac, que nos mandó un regalito de Navidad con una tarjeta muy bonita. Muchas gracias a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Y bien, oye, un tema sensacional esta noche, interesantísimo, sobre todo cuando hoy empiezan las reuniones, las juntas, sobre todo en los negocios, en el trabajo, haciendo análisis de cómo les fue, de qué deben de hacer para el siguiente año, todo mundo visualizando cuáles son los cambios, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, hacia dónde quieren llegar, cómo quieren llegar, con quién quieren llegar, qué quieren hacer. Y pues hay que tener creatividad. Y la creatividad se hace, es un dicho de hace muchos años. Yo recuerdo esto, por primera vez lo escuché, pues no sé, hace más de 30 años, esto de pensar fuera de la caja. ¿Qué significa pensar fuera de la caja? Quiere decir que tiene usted que extrapolar sus pensamientos más allá de las posibilidades que ve ahora. Hay que abrir nuevas posibilidades. Y fíjate, Robert, eso lo podemos lograr de verdad muy fácilmente si escucháramos más a las personas que nos rodean. Desafortunadamente acostumbramos a resolver las cosas, a decir cómo se van a hacer, a dictar lo que tú quieres que se haga como se haga, y nos cerramos a escuchar la propuesta de los demás, la idea de los demás, muchas veces la contribución de los demás. Si escucháramos un poquito más y calláramos ese diálogo interno, porque además, hablando de este tema, cuando escuchamos, realmente muy pocas veces escuchamos de verdad, porque lo que estamos escuchando es lo que medio dice la persona y escucho más el diálogo que yo tengo. Sí, generalmente queremos rebatir lo que está diciendo el otro. Exactamente, y entonces tú lo arreglas, tú lo modificas y tú lo compones o descompones a gusto, y entonces acabas interpretando y acabas escuchando a fin de cuentas lo que tú quieres. En cambio, cuando de verdad nos ponemos 100% en la tarea de hacer a un lado nuestro diálogo interno, hacer más objetivos, más neutrales, dejar nuestros juicios a un lado y permitimos que la otra persona dé sus propuestas, dé sus opiniones, créeme, es un camino muy fácil para ver las cosas fuera de la caja. Sí, porque pensar. La caja es la que tú te hiciste. Es tu interpretación. Es tu propia cajita. Fíjense, entonces, para crear experiencias inusuales y buscar inspiración donde menos te la imaginas, para que motives a tus trabajadores, a tus empleados y generes buenas ideas. Bueno, aquí hay una idea, mira, de cómo lo hace una agencia de comunicación en Manhattan. Ellos en sus reuniones de lluvia de ideas, porque hay que hacer esas reuniones o de brainstorming, como le llaman. Ellos cuando entran a su sala de juntas para estas reuniones de lluvia de ideas, ven confeti en las mesas, póster con frases como "dime una idea inspiradora en la electricidad del mundo" y una foto del actor Ryan Gosling que tiene escrito "hey chica, ¿qué harás para que compre ahí?". Se les da un pulmón a cada uno y 10 minutos para escribir. Un plumón, perdón, pulmón. Se me fue. Respira profundo, inspírate. Sí, yo decía un pulmón, ¿por qué un pulmón? Un plumón marcador a cada uno y 10 minutos para escribir ideas en las paredes. Fíjate que yo hace muchos años en una oficina que tuve allá en Coyoacán, la llené de cristales. Uh-huh. Cristales de esos templados. O sea, tu pizarrón era un cristal. Tres paredes, eran mis pizarrones. Ajá. Servían de adorno también porque les pusimos el logotipo de la empresa y se veía bonito. Qué bonito. Pero ahí era una escribidera con marcadores para ir obteniendo ideas, sacando ideas y funciona. O sea, eso es crear esas experiencias que sean inusuales, que te lleven a otro ambiente, precisamente están hechas para pensar fuera de la caja. Y bueno, vamos a platicar de estos, de lo que estos directivos de esta agencia de comunicación, que le digo, tiene mucho tiempo que hacen esto, es el responsable de hacer el centro de innovación. Y mire que sí les funciona, así es de que les vamos a platicar lo que ellos por lo menos establecen que tiene usted que utilizar, que hacer, que tomar en cuenta para hacer estos ejercicios de pensar fuera de la caja, ¿no? No de la casa, porque de te van la a... caja. De la caja. Con cota. Con caja. No, de cartón, fíjate, no. Fíjate, otro que estoy leyendo por acá que encontré... técnica para pensar fuera de la caja es modificar el espacio en el que trabajas. Ah, sí, cambiar, modificarlo. O el espacio que te rodea, o sea, donde estás, salirte de ese espacio, irte a otro espacio y hacer lo que normalmente acostumbras hacer en un X lugar, hacerlo en otro lugar. para que de esa manera te vengan nuevas ideas más frescas. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a esta banda The Whitest Boy Alive con esta canción que se llama Burning. Fíjense qué chistoso este grupo. Durante su gira en Latinoamérica a principios del 2007, instalaron un estudio en la playa de Burros, allá en Nayarit, en México, con el fin de grabar su segundo álbum, Rules, y agregó 11 temas. Buena música, buena selección, The Whitest Boy Alive, así se dice Trump, ¿no? No, digo, no tiene nada que ver con él. ¿No es medio lampiño? O no, ¿cómo se dice? No, the whitest, el más blanco. Mucho cloro. El más blanco, no. El blanquito. Bien blicheado. Buena música, buena selección, gracias. Gracias por acompañarnos. Déjame darle una recomendación. Ya estamos a punto de 2 semanas para que se acabe ya este año. Usted está en las reflexiones de cómo le fue, qué logró, qué hizo y cuáles son los planes del año que viene. Yo le voy a dar una recomendación en este proceso de planeación. Visite los 3 fraccionamientos de Grupo Sadasi aquí en la ciudad de Mérida. Visítelos, dése una vuelta, recórralos, pregunte, investigue, indague con los vecinos. De veras, haga una recorrido, le digo por qué, para que se dé cuenta que es pues el mejor lugar para que usted planee su nueva vida en su nueva casa, con su familia, con el patrimonio, con el esfuerzo, que por eso trabajamos para lograr el patrimonio, que es tener nuestra propia casa en donde nos sintamos seguros, felices. Esa es la recomendación en estos días. Ya sé que muchos van de vacaciones, los chamacos ya están de vacaciones, ¿no? Ya salieron de vacaciones, bueno, eso creo, todo mundo en las fiestas, pero dése una vuelta por los fraccionamientos o márqueles, mire, le voy a dar a los teléfonos de cada uno de los fraccionamientos para que usted les marque, haga una cita con los asesores especializados que lo van a atender y que le van a dar la mejor información, la mejor asesoría para que usted encuentre el mejor crédito hipotecario. Dese una vuelta a Las Américas, que está al norte de la ciudad. El teléfono es 941-2185. También acá en el oriente de la ciudad, el fraccionamiento Los Héroes. Conoce de veras los modelos de 1 y de 2 pisos. Todas estas de 2 pisos se pueden crecer hasta 5 recámaras. Es verdaderamente una inversión importante. El teléfono de Los Héroes es 176-3050. Márcales, haz una cita, te das una vuelta, recorres el fraccionamiento, ves las casas muestra y te das cuenta de lo que te platico. Y a Los Almendros en Ciudad Cauquel, este desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos, absolutamente todos los servicios. Márcale 611-4000 y un asesor te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Métete a su página también, www.sadasiyucatan.com.mx, y verás de lo que te platico. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción del programa y estamos platicando con usted sobre cómo pensar de la caja. ¿Con qué empezamos, Laura? ¿Qué nos dices? Pues fíjate, mira, aquí encontré unos pasos que me llamaron mucho la atención, aparte de los que tú vas a decir, Robert, muy buenos. Por ejemplo, este de salir del espacio normal donde trabajas es una manera muy... muy óptima para abrir la mente, para ver cosas nuevas, a pesar de que hagas estés haciendo lo mismo que haces todos los días, pero que lo hagas en otro lugar, ¿no? Otra es, por ejemplo, pues tomarte una ducha, fíjate. Y de agua fría. A las 6 de la mañana. Yo recomiendo de agua fría. No, yo paso, yo es así. ¿Eh? ¿No? De agua fría ayuda mucho, pero bueno, no en estas épocas porque se pueden enfermar. Pero sí una ducha que te relaje, que te aclare un poco la mente. Bueno, así como cuando damos un paseo, que también es otro punto interesante, el dar un paseo también te ayuda a refrescar la mente, a ver cosas. Y más que nada, Robert, cuando estamos observando lo que nos rodea, y quitamos la mente de ese pendiente o de esa situación que necesitamos, pues, cambiar, mejorar, modificar, renovar, crear. Cuando quitamos la mente de ese pendiente que tenemos y fijamos la vista en lo que nos está rodeando, a veces, de verdad, ¡pum!, como un rayo, te viene una nueva idea con respecto a lo que estás viendo. Sí, claro. Para tomar a la creatividad que necesitas en lo que estés enfocado a cambiar, ¿no? Fíjense, amigos, esto de hacer la planeación estratégica en los corporativos, yo recuerdo hace muchos años, pues hasta te llevaban o un fin de semana o a veces una semana completa a otro lugar, lugares a veces de playa, lugares de esparcimiento, para poder hacer una planeación en convivencia con el equipo de trabajo. Contrataban o contratan moderadores, hoy lo hacen a través de coaches, en donde, bueno, por ejemplo, te hacen hacer cosas que normalmente no haces. Yo recuerdo esto que decías tú de meterte a la regadera en agua fría. Había un evento en el río Filobobos donde te avientan en rápidos. O sea, haces cosas que están fuera completamente de tu medio ambiente, y claro, eso te permite pensar de diferente manera y alimentar. Acuérdense que siempre estamos generalmente del lado izquierdo de nuestro cerebro, en la parte lógica, en la parte de control, en la parte de... Y rara vez evocamos a nuestra parte derecha, que es la parte creativa, que es la parte artística. Y pues tenemos que hacer y establecer cuáles son las condiciones en las que podemos abocar a nuestra creatividad. Mire, yo le recomiendo que lea el libro de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, porque da unas ideas muy claras, da ejemplos de empresas que están haciendo las cosas completamente diferentes. Le pongo un ejemplo, nuestros amigos de National Soft. Ellos hacen cosas que a veces son verdaderamente inusuales, pero han conformado un equipo de trabajo, pues, que se ha merecido hasta certificaciones y reconocimientos por su innovación y su creatividad. Y lo que les ha llevado es que el negocio ha crecido muy favorablemente. Así es de que esos son ejemplos de lo que podemos hacer, de lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué otras? Ya mencionaste tus tres cosas para pensar fuera de la caja. Bueno, ya, también... ducharse en agua fría. Yo paso. No, dice echarse un regadero. Echarte a la piscina todavía, bueno, te lo acepto. También, bueno, no, Kennedy, cuando cuando estaba a punto, le estaban a punto de declarar la guerra a Estados Unidos. No me acuerdo cuál de las guerras que había. Kennedy se fue a bañar a la piscina en plena junta y todos así como infartados, ¿no? Sí, me acuerdo, lo vimos. Cuando había piscina en la Casa Blanca, porque creo que ya la taparon. Se convirtió en un salón de toma de decisiones y de algo así, ¿no? Pero bueno, pues por algo se fue a bañar a la piscina para relajarse, para dejar la mente en blanco. A mí se me hace que traía una crudota de aquellas y bueno, ¿quién tenía sabe? Con eso que andaba con Marilyn Monroe, seguramente. Ah, pero qué bueno, pues, son. Sí. Qué sí. Bueno, son pensando fuera de la caja, sí, para pensar en chismes, ¿verdad? No, pues ¿eh? Se te abre toda la creatividad si tuvieras a una Marilyn Monroe al lado. Le No, hay algunos. Vas a ver si no te inspiras con nuevas ideas. No, quién sabe, hay algunos que no saben ni qué hacer. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, nos está escuchando. Él no sabría ni qué hacer si le pones. No, se quedaría paralizado por completo, mudo. Pero bueno, son ideas para que no las tome muy a pecho, ¿eh? Bueno, porque estamos siguiendo el paso de proponer ideas. De proponer ideas para pensar fuera de la caja. Así es. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esta canción se llama Devil Come to Me. Ahí estás llamando al diablo. Devil Come to Me. Esto es de la banda Dover. Fíjense, esta banda española de rock alternativo que cantaba en inglés. Este grupo fue fundado en Madrid en 1992. Buena música, ya los habíamos escuchado. Tocan bien, rock alternativo, grunge o electropop. Buena música, Devil Come to Me. No lo llame demasiado porque pues se le vaya a aparecer el demonio, como dicen allá en mi tierra. Gracias, Laura. Laura tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y cuidar el medio ambiente. Y bueno, pues ya que estamos tan poquito, a poco tiempo de Navidad, pues recordarle a todos nuestros amigos radioescuchas que si compraron un arbolito navideño natural, pues tomemos la conciencia, así como lo fuimos a comprar, lo subimos al techo del coche y lo llevamos a casa, pues también invitarlos a tomar la conciencia de la importancia que es que cuando ya terminemos de usar ese arbolito, lo volvamos a subir al techo del auto y lo llevemos a un centro de acopio de arbolitos. ¿Por qué? Pues déjenme decirles por qué. Porque provocan, primero, suciedad en las calles. Los del basurero, aunque les des 50 pesos o lo que le vayas a dar, acaban tirándolo a la vuelta de la esquina de tu casa. Si lo tiras en un terreno baldío, pues puede provocar incendios. En épocas de sequías, recuerden que aquí las sequías son muy fuertes. Y bueno, también se vuelve nido de plagas. En cambio, ¿cuál es la ventaja de llevarlo a un centro de acopio? Pues se van a convertir en composta, y la composta sirve para mejorar los jardines porque retienen humedad, mejoran la estructura del suelo, contribuyen a mejorar el crecimiento de las plantas y pues por supuesto logran plantas de mejor calidad, así como las plantas tan bonitas que están sobre Paseo Montejo, pues se van a reavivar con esta composta. Entonces les invito a que tomemos conciencia de la importancia de llevar estos arbolitos nuevamente al centro de acopio. Tómelo como un ritual de la familia, de darle gracias a la Navidad que ya se fue, al Año Nuevo que inicia, y pues bueno, depositen ese árbol en el centro de acopio. ¿Dónde están los centros de acopio? Pues mira, hay pues en todos los últimos años, por ejemplo, en los Sam's Clubs, tanto de Montejo como el allá por Plaza Fiesta, ¿dónde hay otro? Hay más, ¿verdad? Aviación, todos ellos son centros de acopio, también el Parque de la Ixtabay, el Parque de Francisco Montejo, el Zoológico Animaya, Zoológico Centenario, Servicios Públicos Poniente y Oriente, Mercados San Roque, en fin, hay muchos lugares a donde usted lo puede llevar. Y bueno, esta es la recomendación de la noche y pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarlo y cotizarle el seguro de su auto, un seguro de vida, ahorro, gastos médicos mayores y un seguro para su casa. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y de veras, contribuyamos, no seamos cochinones y dejemos los árboles en la calle, que luego se ven hasta horribles y da tristeza. Sí, y habla muy mal de los ciudadanos. Sí, mire, le voy a dar una recomendación. ¿Por qué no se va a la feria de Tizimín? a escuchar la Tracalosa de Monterrey, que nuestros amigos de Las Noches Montejo, ahora presentes allá en la feria de Tizimín. El H Ayuntamiento de Tizimín y Cerveza Montejo han preparado un amplio programa de actividades y mucha diversión para la edición 2018 de la Feria de Tizimín, que se consolida como una de las más grandes e importantes de Yucatán. Así es de que vaya para allá. La banda, los festejos de esta edición darán inicio el próximo 28 de diciembre con la bajada de los tres reyes santos, de los tres santos reyes, y concluirán el 21 de enero. Buenas fechas que se avientan en la Feria de Tizimín. Alguna vez anduvimos por allá. El 30 de diciembre será la coronación de la reina, evento en el que el ambiente se llenará de música con orquesta jaranera, folclor regional y mucha diversión. El 31 de diciembre se va a llevar el tradicional Bashal Toro. El día siguiente, el 1 de enero, se realizará la primera corrida de toros. Es muy famosa esta corrida de toros. El día 1 de enero en Tizimín se pone sensacional. Mire, al lado de la Plaza de Toros, en una, no me acuerdo la calle, pero al lado, una de las calles laterales de la Plaza de Toros, está llena de restaurantes. Así es de que si usted se va, pues por ahí del mediodía, las 12 del día, el primero, todavía así medio que quiere arrancar y que no quiere, se echa unas buenas comidas ahí en estos restaurantes y luego se va a la Plaza de Toros a la corrida. Así es de que, pues Cerveza Montejo presentará dos noches Montejos en esta edición. La primera se realizará gracias a la participación de la Reverenda del Oriente el jueves 4 de enero. Y contaremos con la presentación estelar de Germán Montero, quien alternará con la estampida musical y arraigo norteño. Esto tendrá como sede en el Teatro del Pueblo. Váyase a la Feria de Tizimín con Montejo. ¡Qué bueno, qué lindo! Mire, acaban de mandar el primer embarque hasta Inglaterra, creo, de 7,000 botellas o más. Ahorita les doy el dato. Pero el primer embarque que salió de Puerto Progreso en barco hacia Europa, pura cerveza Corona 100% fabricada en Cervecería Yucateca. Ahí está. Bien, Laura, ¿con qué seguimos el tema de hoy? ¿Cómo pensar fuera de la caja? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues otro punto, pues proponer ideas, ¿no? Dar muchas ideas diferentes, especialmente aquellas que podrían parecer algo descabelladas, pues pueden resultar una buena alternativa para elegir unas cuantas ideas. O fíjate, cuando empiezas a escuchar algunas ideas descabelladas, como que de repente juntas varias y formas una buena. Entonces, sí, cómo no. Entonces, hay que guiar estos procesos, es lo que dice. Estos sí. Procesos hay que guiarlos. No, no se trata nada más de libertad o libertinaje, a ver qué se les ocurre, porque pues entonces no terminan en nada. Irónicamente, tener demasiada libertad puede inhibir la creatividad. Los límites, hay que ayudar a que la memoria funcione correctamente. O sea, hay que establecer en esa lluvia de ideas pensamientos enfocados en hacer preguntas específicas. Por ejemplo, si estás buscando nuevas estrategias de marketing, enlista 10 cosas que podrías hacer en Facebook. O sea, ya te estás limitando a qué cosas podrías hacer en Facebook, ¿no? O sea, hay que seguir ese proceso de ahora buscar inspiración en otros lugares, pues ya lo dijimos. Fíjate que nosotros lo hacemos seguido, nos vamos a la playa. Ándale. Llevamos la computadora. Al fin, ahora te puedes conectar en cualquier lado. Así es, con el celular. Te pides unas Montejo bien frías. Bueno, lleva usted la hielera para que no, ¿no? Y me canso que te inspiras. Sí, también. No, a ver. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ahí está. Bueno, el chiste es estar en otro lugar, ¿no? A ver, y otra recomendación es, pues, dale la vuelta al problema. Y pues bueno, puede ser algo de manera literal o figurativa, pero pues bueno, darle la vuelta a una imagen puede hacer que sea más fácil dibujarla, porque tu cerebro tiene que verla desde el punto de vista de los componentes. Bueno, aquí lo que te pone, pues un por ejemplo, si vas a escribir un libro y no puedes determinar cómo hacer que el protagonista llegue a un punto determinado en la historia, pues hazte la pregunta, ¿este personaje realmente necesita ser el protagonista? ¿Cómo funcionaría la historia con un personaje diferente como protagonista o con más de uno? Fíjate, eso es pensar fuera de la caja. Pues sí, atreverte, sobre todo, fíjense amigos, a veces no lo hacemos porque nos vamos a lo que yo le llamo el deber ser. O sea, estamos tan, culturalmente estamos tan chapados, como podemos decirlo, en el deber ser. Entonces no te atreves por temor a que hagas el ridículo, a que te digan que no, a que te critiquen, a que... Y entonces caemos en el deber ser. Y entonces, pues bueno, ay, mire, hay muchos que le dicen, a ver, ahí te va los tres pasitos para que hagas tuntún. Pues no, atrévase a hacer las cosas de manera diferente, buscando lo que le haga sentido, sin llegar a la, pues cómo le puedo yo decir, a la ridiculez o a la locura, ¿no? Porque a veces uno se aburre y dice, no, ya, qué tantas locuras estás pensando, ya, ni caso te hacen. No, hay que tener una metodología, por eso estos pasos que le recomendamos, pues mire, estos son recomendados por esta agencia de marketing en Manhattan, que ha hecho las cosas de diferente manera. Pero bueno, ahí le dejo la reflexión. La verdad que es momento de pensar fuera de la caja para hacer el plan del 2018. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena pieza de rock and roll, esto es hard rock o grunge. Esto se llama Everything Zen, de la banda Bush. Es una banda británica de rock formada en Londres en 1992. Buena música, buena selección, buen rock and roll, es viernes. Hoy fue variadito para que usted pues se disfrute. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Está pronosticado que mañana pues no va a ser tanto frío, tendremos máximas de 32, 33. Hoy estuvo rica el día, no hacía tanto frío como días anteriores, sin embargo está pasando una vaguada por el centro de la República Mexicana, que viene atrás de ellos otro frente frío, que creo que es el número 15, que llegará para el fin de semana. Y volveremos a tener días más fríos, pero así como está, está de lujo. Hoy es viernes, fin de semana, para que usted disfrute el fin de semana. Bien, déjeme darle una recomendación. ¿Qué tal que se vaya usted al Centro Botanero La Ceiba? ¿No? Las noches tienen música, sobre todo los viernes, tienen hasta cómicos. Este restaurante Centro Botanero, que se convirtió en Centro Botanero, mantiene los sabores de la gastronomía yucateca, conservando los platillos pues más ricos, los más tradicionales. Miren, hacen un poc chuc que verdaderamente está buenísimo, el chocolomo no se diga, el mondongo, la cochinita, lomitos, longaniza de Valladolid, entre otros platillos de especialidad, obviamente las ricas botanas que tradicionales en los centros botaneros aquí en Yucatán, y La Ceiba se ha convertido en un punto de referencia muy importante. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos la primera cerveza con todo y la botana, así es de que vaya para allá, pregunte por las Pues tienen promociones cada día de la semana. Pregunte por las promociones para que usted se la pase muy bien. Trabajan de sábado, de lunes a sábado, de 12 del día a las 10 de la noche, y domingos de 12 a las 8 de la noche. Ellos están allá en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Vaya, vaya temprano mañana porque se llena, ha tenido bastante éxito el Centro Botanero, por eso lo invitamos para que vaya. No se pierda la oportunidad verdaderamente de probar estas delicias yucatecas. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y en la conversación. ¿Con qué cerramos, Laura? Para invitar a nuestros amigos a hacer estos ejercicios de pensar fuera de la caja y tener y aumentar esa innovación y creatividad que tanto, tanto nos han dicho que es lo de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues date tiempo también para soñar despierto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues apagar la computadora, apagar la televisión, apagar el teléfono y permitir que tu mente pues vague, ¿no? O sea, no divague, vague. Por eso. Que navegue. Que navegue. No en internet, pero que navegue. No. Obligarla, cuando te desconectas de todos estos aparatos electrónicos, pues obligas a tu mente a imaginarse con sus propios recursos cosas diferentes. Por ejemplo, no lo dice acá, pero yo recomiendo pues leer una novela de aventura o algo, porque eso de verdad agiliza mucho la mente y la imaginación. Por ejemplo, antiguamente pues no habían películas, eran como historietas que escuchabas a través del radio, ¿sí? Entonces tú te imaginabas a los personajes, tú vestías a los personajes, tú imaginabas, pues no sé, el ambiente, la calle, la ciudad, el pueblo, la montaña, o sea, todo era una creación de la mente, porque tú solamente escuchabas lo que te estaban narrando. Bueno, en este caso es algo similar, que te vayas ahí narrando cuál es la historia que quieres contar con ese resultado que pretendes obtener, y permitir que tu mente vaya a esos lugares, a esos colores, a esas descripciones, y pues de esa manera puedes encontrar una creatividad tremenda. Lo que pasa es que últimamente nuestra mente siempre está ocupada, llena de cosas del exterior, y no cultivamos nuestra mente interior y la creatividad interior. Yo creo que eso es lo que mencionas, es muy importante. Para eso también te sirve pues esos momentos de soledad, ¿no? No necesariamente que tengas que hacer el ritual de meditación, ¿no? Sino soledad, escuchar música, por ejemplo, también te ayuda muchísimo para ordenar tus pensamientos, hacer a un lado los pensamientos que te limitan o que te estorban, y controlar tus emociones, ¿no? Controlar, buscar tu centro, ese ejercicio que hacemos luego en coaching para ¿cómo decíamos? Para buscar la estabilidad, buscar el centro de tus emociones, sincronizar bien tus emociones, y eso te permite tener una mayor apertura en la manera de pensar, ¿no? Para que podamos, pues tener sí, más esa creatividad. Y también, por ejemplo, establecer parámetros. Pues porque a veces tienes dificultades de pensar fuera de la caja, y pues bueno, hay que establecer algunos parámetros básicos, quizá lo que ves como un obstáculo para tu creatividad, pero si estableces los parámetros adecuados, pues puedes descubrir la realidad para abrirte a nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar las ventas de anuncios? ¿Cómo puedo estimular el crecimiento de anuncios de las empresas en la comunidad? ¿Qué puedo hacer para que anunciar a nuestro periódico parezca una buena alternativa? Bueno, esto aquí habla de preguntas de la creatividad de una compañía, bueno, tú lo dijiste, de una compañía La agencia de agencia, marketing. ¿No? También fíjate, considera, mira, este me gusta, considera el peor de los escenarios. The worst case le llaman los... Exacto. Los... Eso te permite irte a las soluciones antes de que suceda el peor escenario. No, bueno, es imaginarte lo que puede pasar. También hay otro ejercicio que recomiendan mucho en el management norteamericano, que te dicen, que es what up, what, ¿cómo era? ¿Qué pasa si? O sea, tú pones, ¿qué pasa si? Y continúas con todas las alternativas que se te puedan ocurrir. Pues sí. Y otra vez, ¿qué pasa si cayera una tormenta? ¿Qué pasa si? Y empiezas a generar ideas, ¿no? Uh-huh. Es una manera de empezar a provocar a la mente, a las reacciones de lo primero que te venga pasando, que te venga ocurriendo. Pero pues se requiere práctica. El objetivo de estos ejercicios de pensar fuera de la caja, pues requiere usted practicarlos. No es de la noche a la mañana ni a la primera, tiene usted que practicarlo, pero es muy recomendable, y déjeme decirle, porque de esta manera usted puede hacer incluyentes a su equipo de trabajo, que participen, que tengan esa libertad de participación, y usted, créame, en su negocio va a encontrar pues mejores soluciones, mejores caminos, mejores alternativas para crecer, y sobre todo en esta época, mejores posibilidades de hacer un plan del año que viene con altas posibilidades de que lo logre y de que lo ejecute, ¿no? Entonces, pues es momento de hacerlo antes de que se vaya usted de parranda a las fiestas de fin de año. Le queda una semana más de chamba. Bueno, nosotros vamos a estar también trabajando para usted, así es de que escúchenos, porque hemos hecho una selección importante de temas para estos días de fin de año aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, Lau, vámonos, fin de semana. Gracias, amigos. Vámonos de compras, vámonos de compras, vámonos a cenar, vámonos a gastar el dinero. Inteligentemente. Sí, pero bueno, yo soy muy inteligente. Feliz fin de semana, que se la pase muy bien. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.